Ah. Apto para todo público. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Latinoamérica y el Caribe. Cada canción tiene una historia. Cada género, un origen. Empieza el recorrido de Latinoamérica a través de su música tradicional junto a sus grandes exponentes. Comenzamos 11:30, esto es Cultura Musical. El día de ayer escuchamos la música clásica, del Renacimiento, barroca, romántica, etcétera. Y hoy vamos a escuchar otro tipo de música que vino, que puede ser explicado desde la teoría del posmodernismo. El posmodernismo es diferente a la posmodernidad. El posmodernismo se refiere específicamente a la expresión artística dentro de algún medio cultural dentro de la posmodernidad. Bueno, en sí lo que quiero decir es que el posmodernismo se refiere a todo lo que es del arte, a diferencia de la posmodernidad. ¿Qué quiero decirles con esto? Es que vamos a hablar hoy acerca sobre todo lo que fue la expresión posmodernista, la expresión artística dentro de lo posmoderno, ya que empezó a existir una nueva tendencia al hacer arte. Siempre ha existido desde lo que es el Renacimiento, desde lo que es la época barroca, todo lo que es clásico, la búsqueda de la belleza a través del arte. Hasta que vino un movimiento dadaísta y todo el movimiento posmoderno que cuestionó eso y decir, ¿por qué tenemos que buscar el arte? ¿Y cuál es ese supuesto ideal de la belleza? Esto obviamente lo vamos a explicar. Vamos a hacer una búsqueda a través de todo este posmodernismo. Este cuestionamiento también se expresó a través de la música. Y lo más interesante es que músicos adoptaron esta postura sin incluso saber qué es el posmodernismo, qué es esta corriente que ellos están siguiendo. Ellos fueron parte, ellos fueron precursores, ellos crearon todo un nuevo movimiento estético. Vamos a comenzar. Toda esta música va a estar un poco extrema, es como usualmente podría referir al término. Sin embargo, es para explicar todo este movimiento posmodernista en el cual la belleza es cuestionada y se pretende llegar a otra búsqueda diferente a esta. Vamos a empezar con un grupo llamado Possessed, que porque vamos a arrancar con este, porque dentro de las teorías del posmodernismo las nuevas tendencias artísticas se separaron de lo ateur. Ateur significa ya lo clásico, se podría decir, los fundadores. Entonces, dentro de la música, nuevas tendencias musicales se separaron de lo clásico. Por ejemplo, dentro del rock, empezaron a haber nuevas tendencias de rock que se separaron del rock clásico, formándose un nuevo movimiento y una nueva tendencia. Dentro de esto, primero estuvo el thrash, y después empezó a originarse otra tendencia a partir de esta, un poco llamado el death metal. Empezó un grupo llamado Possessed, una de las primeras bandas que en un principio no es que siguen ya death metal, pero a partir de esta empezó ya a originarse death metal. Incluso ellos, el nombre de su demo, de hecho se llamaría Death. Sigamos con el primer tema, Possessed, del grupo Possessed, que se llama The Exorcist. Esa fue la banda Possessed con el tema The Exorcist. De esta manera es como pretendo explicar el cómo se manifestó el posmodernismo culturalmente en el arte. Políticamente hubieron formas contraculturales de resistencia, una guerra de guerrillas culturales con abiertas intervenciones políticas, y empezó a haber una heterogeneidad en el arte, con nuevos conceptos artísticos, nuevos conceptos ideológicos. Se empieza a crear muchas tendencias que se separaban del auteur, se separaban de lo clásico. Es precisamente como esta heterogeneidad del arte es una de las principales características y elemento del posmodernismo. Esta heterogeneidad en el arte planteaba esta separación, como les comentaba, de los ateos, una separación con lo tradicional, y empiezan a existir otro tipo de producciones ideológicas dentro del mercado. Producciones como la que vamos a escuchar de Death, pionero dentro de Death Metal. De hecho, ellos también tenían un demo llamado Death. Fue precisamente esta banda, al principio con Kim Lee y Chuck Schuldiner, ellos fueron de los primeros en poner no solo otro estilo musical, sino también otro estilo de vocalización, el canto gutural. Sería esta una de las principales innovaciones, y como saben, dentro de la heterogeneidad surgieron varias innovaciones. Por ejemplo, en el campo literario, Latinoamérica, años 60 y 70, impuso la innovación literaria del realismo mágico en la literatura latinoamericana. Así es como en la música se impuso la innovación del canto gutural, de hacer música extrema. Cam Lee y Chuck Schuldiner, con el álbum Scream Bloody Gore en 1986. Vamos a escuchar a continuación la canción que lleva el mismo nombre del álbum. Así que eso es The Dead, Scream Bloody Gore. We'll be right back. Ese fue el tema Scream Bloody Gore de la agrupación Dead, pioneros dentro del death metal. Es precisamente todo este tipo de música que se separa de lo ateo. Tiene una separación súper grande con lo que es del rock clásico, como se habrán dado cuenta. Y es, como dice varias teorías, como lo expone un teórico llamado Jameson Frederick, al decir que son estas las expresiones contraculturales. Esto se define contracultural porque en un principio se dividió, separó totalmente de lo ateo, condición del posmodernismo. Esas expresiones contraculturales del posmodernismo, él en una teoría dice que no se refiere a lo que estamos escuchando. Él en sí hizo una teoría. Se podría coger como objeto de estudio al metal que estamos escuchando a continuación, pero la teoría dice que las expresiones contraculturales del posmodernismo entraron en el mercado y se expandieron con el capitalismo. Estas expresiones desafían al sistema ideológico y estéticamente también, pero pueden llegar a ser desarmadas y reabsorbidas para ser vendidas por el mismo sistema. Teoría de Jameson Frederick. Vamos a escuchar a continuación un grupo pionero dentro ya de algo mucho más extremo. Si lo que escucharon se separa de lo ateo, se separa de lo tradicional, del rock tradicional, lo que van a escuchar a continuación se separa aún mucho más y expandió este grupo, al igual que el siguiente que vamos a escuchar también, toda esta cultura postmodernista expresada a través de la música, como es el metal extremo. Así que vamos a escuchar un grupo que se llama Terrorizer. Empezó ya a tener otro tipo de letras que ya hablaban al principio de temas políticos y sociales, aunque muchas bandas después empezarían a utilizar otro tipo de temáticas, como es el humor negro. Una de las primeras bandas en definir este estilo, llamado Grindcore, Terrorizer, formado en 1986 por Jesse Pintado, que luego también formaría Napalm Death, también con Pete Sandoval. Vamos a escuchar el tema del disco World Downfall, es el LP. El tema se llama After World Obliteration, pilar fundamental del sonido Grindcore, Terrorizer. We'll be right back. Esa fue la banda Terrorizer con el tema After World Obliteration. Jameson, el teórico que estamos abordando para poder entender esta música a través del posmodernismo. De hecho, esta música es producto del posmodernismo, si lo cogemos como objeto de estudio. Jameson cuestiona y empieza a plantear un debate, porque decía que la cultura posmodernista significaba también una diferencia estructural radical entre la sociedad de consumo. Las letras, sobre todo de Terrorizer y de Napalm Death, dentro del mundo del metal, se separan de otros grupos de grind o de metal extremo, porque mientras otros grupos abordan temáticas solo de humor negro, o hablan solo de alcohol, drogas, excesos, las letras de Terrorizer y de Napalm Death tienen un alto contenido social que critica absolutamente a todo el sistema y a las injusticias que son resultado de esta. Ahora, a continuación, vamos a escuchar uno de los grupos básicos dentro de lo que es todo esto del metal extremo, dentro de toda esta posmodernismo. Ustedes podrían en este momento plantearse que usualmente dicen que esta música no se entiende, no se dice y etcétera. Sin embargo, las obras de arte modernas, en este caso esto que estamos planteando, que es de este tipo de música, tienen una estética de fragmentación, es diferente. Por ejemplo, ¿se acuerdan cuando estábamos escuchando la semana pasada los cantos rituales? Los cantos mongoles tienen otro tipo de vocalización a partir de vibraciones. Pues, eso que estamos escuchando a continuación, la música de hoy, son obras de arte que tienen una estética de fragmentación, de construir una estructura interna a partir de fragmentos. Lo que les quiero decir es, con esto, es que hay una teoría de Adorno, un teórico de Frankfurt, que decía esto, y lo voy a citar. Está en un libro de Syd Edward, en la página 39, y dice: según Adorno, la nueva música representa la crítica más radical de la cultura moderna. Por su imposibilidad de ser escuchada, la nueva música desafía las costumbres y los acuerdos de la sociedad de masas. Y con eso voy a Caught in the Dream de Napalm Death. Esa fue la canción Caught in a Dream de Napalm Death, dentro de toda esta corriente artística postmodernista que es un desafío a toda la cultura de masas. También hay músicos excelentes, músicos que empezaron a hacer este tipo de death, de música extrema, pero muchos dijeron: vamos a hacerlo de manera técnica para que sea brutal y técnico al mismo tiempo. Uno de ellos, Suffocation, con el tema League of Inveracity. Oh no.

todo este movimiento posmodernista lo podemos también relacionar con el movimiento estético del dadaísmo a principios de 1900, considerado uno de los movimientos más subversivos del mundo del arte y de la literatura. Era precisamente que este movimiento del dada era sinónimo de ruptura, como lo explicaba en una nota del Comercio, de quiebre, de anarquismo, de posturas irreverentes frente a la belleza. Si Hegel con la fenomenología del espíritu ya proclamaba, ya hablaba de la muerte de Dios, más tarde Nietzsche también hablaría de la muerte de Dios. En la filosofía se hablaba de la muerte de Dios y que a partir de eso surgía el superhombre, el hombre dueño de sus acciones y dueño de su realidad. Dentro de la estética dadaísta ya hablaban de la muerte, de lo bello, decían la obra de arte, y con eso también uno de los eventos que todo el mundo más recuerda dentro de la irreverencia, dentro del arte, está Marcel Duchamp, un artista que en una exposición puso un urinario de hombre como la obra de arte. Solo cogió un urinario, lo compró y lo puso como obra de arte y le puso su firma. Y listo, eso es una obra de arte. Así de sencillo. Porque empieza a ver todo esto, todo el descontento que tenían con el mundo moderno por el cual estaban viviendo, lo expresaban a través de la irreverencia. Ellos planteaban y cuestionaban a través de una frase que decía: la obra de arte no debe ser la belleza en sí misma, porque la belleza ha muerto. A continuación, un grupo ecuatoriano, Chancro Duro, con su tema Trencito Bu Bu. ¿Quieren otra? ¿O la seguimos hostigando de nois? De aquí nos vamos a Santorio de Ibarra, del Trencito Bu Bu. Este fue el grupo ecuatoriano clásico dentro del grindcore y de todo lo que sea extremo, Trencito Bu Bu. Al romper con este falso ideal de lo que es la belleza, la muerte de lo bello, según un autor del Comercio decía que era una forma de purificación. Este ideal de la muerte de la belleza tomó su máximo referente en el arte posmoderno, que es de todo lo que hemos estado hablando en ese programa, también considerado, y también en el arte neoconceptual. Este movimiento totalmente anarquista, que es el dadaísmo, empieza a cada vez identificarse más con todo esto a través de la irreverencia, a través de todo este profundo motivo. De hecho, incluso se quiebra todas estas ideas que se tenían sobre la estética, y ahí está la separación de lo ateuro. Es por eso que todo esto se expresa, y todo su descontento con la sociedad moderna lo expresan a través de la irreverencia. Vamos a irnos ya con uno de los géneros más separados con lo ateuro. Esto ya viene a cargo de un grupo llamado Rompeprop, voz gutural al límite, ya incluso con otras técnicas de vocalización, ya que el arte, primordialmente lo que era la belleza y la moral, cambiaron, se cambió esta postura tradicional, y la estética adquiere autonomía frente a la moral, y la expresividad ahora es la rareza central del artista. Esto citaba Said. Vamos con Rompeprop y su tema Foreskin Fart. Oh, Ese fue el tema Rompe Prop. Y así es como termina esta canción. O sea, no termina de que va bajando o de que un instrumento. No, termina así. Así como lo escucharon. Ese fue Rompe Prop con el tema Foreskin Farts. Relacionándolo con todo lo que fue el movimiento dadaísta. Todo este tipo de arte que estamos escuchando a continuación rompe con las ideas clásicas. Y es el... esta energía influencia totalmente en todo el movimiento, incluso pop art de Andy Warhol. Y es el absurdo el que se convierte también, en cierta manera, en el motor de separación de las del arte totalmente convencional de la época. Así se origina esta separación con el auteur. El absurdo se convierte en el motor de su trabajo y es la forma más representativa. El absurdo se convierte en una herramienta artística, en una forma de luchar contra el arte rutinario, el que ya se tenía, el clásico. Por eso es que Adorno también planteaba que es un cuestionamiento, es un desafío a la cultura, a las culturas de masas. Taylor, un teórico, planteaba que esto llevó al público a ver de manera diferente al artista creador de fantasía y creatividad. En la modernidad y en la posmodernidad es más compleja. Para Taylor también decía que la fuente moral del yo desarrolla conflictos internos, dando como resultado a la identidad humana muy lejos del sujeto heroico. Citándolo a Seth Edward, página 39, decía: el instrumentalismo se enfrenta con la expresividad. Vamos a escuchar a continuación, hablando con todo esto de que les hablaba, de que es el absurdo se convierte en la herramienta principal contra un arte totalmente rutinario, contra todo, contra un arte que quería satisfacer a la vista. Es un desafío contra todo este convencionalismo de satisfacer a la vista, de la cultura de masas. Se convierte en el absurdo una herramienta dentro de todo este posmodernismo. Vamos a escuchar ahora un grupo que se llama Gutalax. Este grupo ya entra dentro de otros géneros, como lo estamos escuchando, como es ya el gore grind, que es el grind con temáticas totalmente de mutilaciones, de sangre. También ya tenemos lo que es el porn grind, que habla de fetichismos, de parafilias. Ahora vamos con Gutalax, con el tema Anus Nanuk. Lo brutal a lo gracioso, así se define Gutalax con el tema que estábamos escuchando, Anus Nanuk. A continuación, la mayoría de letras de estas canciones, de este género, en este caso, como el de Pem Swamp, se usan combinaciones de, por ejemplo, ahorita vamos a escuchar dentro de grind, combinaciones de jazz y de swing, y luego lo cambian al grindcore dentro de la separación del ateuro. Hablando justamente del arte posmoderno y del arte neoconceptual, vamos a escuchar a Rafael Correa en un Enlace Ciudadano. Desde este momento, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana forma parte de un enlace voluntario nacional. Saludos a nuestra querida ministra Cecilia Vaca, ministra coordinadora de Desarrollo Social. Querido compañero de lucha, Lenín Lara, nuestro alcalde. Saludos a Esteban Fiallo, gerente de la empresa constructora de Coinco. Saludar también a nuestras autoridades, ministros de Estado que se encuentran acá, compañeros asambleístas, concejales. Saludar a las autoridades nacionales que nos honran con su presencia, medios de comunicación. Todos ustedes, bienvenidos. Compañeros, siempre es un gusto llegar a espacios como estos, porque es aquí donde nosotros nos damos cuenta que como Revolución Ciudadana no hemos cometido errores. Hemos hecho las cosas que teníamos que hacer para reivindicar a las familias esmeraldeñas, sobre todo cuando aquí hay un gran número de personas que vienen del sector pesquero, madres solteras, trabajadores autónomos, que justamente a ese sector nunca hubo pensado una planificación. Siempre vivir en la ribera del río, vivir en la ladera, vivir dentro de la basura donde no había posibilidades de crecimiento, eso era lo normal. Creo que lo peor que nos puede pasar, esmeraldeños y esmeraldeñas, es que olvidemos. No podemos olvidar. Aquí existieron 14 años de olvido, 14 años en donde no se pensó en la gente pobre, en ustedes. Y estas viviendas son justamente el monumento al no olvidar. Es muy importante que hoy nosotros reivindiquemos cada una de las obras, cada una de las cosas que como Revolución Ciudadana hemos hecho en esta, nuestra querida provincia de Esmeraldas. Aquí hay familias que vivían en zonas de riesgo. Y el gobierno de la Revolución Ciudadana, desde que asumimos el poder en el 2000, hace 9 años, hemos decidido poder reubicar a familias en zonas donde puedan vivir con todas las condiciones de vida. Los pobres no fuimos pobres, compañeros, y eso es importante. Los pobres no somos pobres por casualidad. Los pobres, de alguna manera, hemos sido parte de la exclusión de este país, porque obviamente siempre hubo un plan estructurado para que no nos eduquemos, para que no nos capacitemos, para que vivamos en zonas marginales. Eso lo tenemos que cambiar. Y lo vamos a hacer con ustedes, de la mano de ustedes. La Revolución Ciudadana necesita a gente defendiendo cada una de las cosas que hemos logrado durante estos 9 años. Compañero presidente, bienvenido a Esmeraldas, bienvenido a esta provincia, que es una de las que más inversión ha recibido, sin lugar a duda, durante todos los años de la historia democrática del país. Nunca Esmeraldas recibió tanta atención de un gobierno, nunca Esmeraldas recibió tanta atención de la Revolución Ciudadana como lo hemos hecho ahora, compañeros. ¡Que viva la Revolución Ciudadana! ¡Que vivan ustedes, compañeros! Nos merecemos esto y mucho más. Bienvenidos y bienvenidas. Gracias, compañera gobernadora. A continuación vamos a hacer la entrega de certificados en 3 personas que representan a 256 personas reasentadas aquí en el Manglar. Solicitamos la presencia del señor Flavio Quintana Columbus, presidente del reasentamiento, certificado que hace entrega la arquitecta María de Los Ángeles Duarte. Para las personas que tienen un monitor televisivo a mano, recordar que esta transmisión llega a ustedes también a través de la señal del Ciudadano TV, canales 48 y 49 a nivel nacional. Palabras hace pocos instantes de la gobernadora de la provincia de Esmeraldas, la licenciada Paola Cabezas. En este rato, como se ha anunciado, se está procediendo a la entrega simbólica, con papeles incluso de por medio, a 3 habitantes de este reasentamiento, el Manglar, para que quede constancia de que la obra ha llegado, de que la asistencia pública se ha presentado y que en definitiva, como lo decía la señora gobernadora, se está procediendo a dotar de dignidad a las familias ecuatorianas por intermedio de estas viviendas que vienen equipadas con todos los servicios básicos. La ministra Cecilia Vaca. La siguiente entrega de documentos se hará a una madre de familia por intermedio de la ministra coordinadora de Desarrollo Social, Cecilia Vaca Jones, quien se acaba de acercar precisamente a esta mujer oriunda de la provincia Verde, y ella agradece no solo a la ministra, sino también al presidente de los ecuatorianos, el economista Rafael Correa Delgado. El hashtag para que usted siga a través de redes sociales esta entrega de viviendas es numeral vivienda social. Betancourt Velázquez hace la entrega el presidente constitucional de los ecuatorianos, el economista Rafael Correa Delgado. Parece ser la palabra mágica pronunciar el nombre de nuestro presidente, porque en ese instante se activan todos los aplausos, se activa toda la alegría de una comunidad que se ve beneficiada con viviendas que hace 10 años seguramente no iban a tener la ocasión de disfrutar, un sueño muy lejano que hoy es una gran realidad para estas 156 familias esmeraldeñas conformantes del proyecto El Manglar. El presidente no solo entrega los papeles, sino también comparte un abrazo con esta madre de familia. A la compañera Alexandra Betancourt, beneficiaria del proyecto de reasentamiento El Manglar, quien se dirigirá a todos ustedes. Una de las beneficiarias, justamente la última mujer, Alexandra Betancourt, en el uso de la palabra. Vamos a escucharla. Buenas tardes, compañeros, moradores de la ciudad de la bendición de Dios. No se me ponga nerviosa, que el nervioso soy yo. Señor presidente. Sobre todo después del golpe que me dio en el pie. Ministra. Me ablandó hoy. Ya me tiene nerviosito. Señora ministra, vecinos de la ciudad de la bendición de Dios, sí. Quiero agradecerle al señor presidente en este día tan especial para todos nosotros, poder disfrutar de su presencia y así darle a conocer un poquito de mi historia y de la historia de muchos que ahora estamos aquí en la nueva ciudad de la bendición de Dios. Sí. Nosotros antes vivíamos en la ribera del río, Bellavista Norte, en un lugar donde asumíamos muchos riesgos, ¿sí? Nuestros hijos, nosotros mismos, peligros tras peligros, con el miedo de salir a nuestro trabajo y luego entrar y que uno de los hijos más grandes nos dijera: mami, se cayó el más pequeño, y no saber a dónde lo íbamos a encontrar. Sí. Gracias a Dios, primeramente, porque sin Él no somos nada, con Él somos todo. Y darle muchas gracias al señor presidente, en conjunto con todo su grupo de trabajo, su comité de trabajo, que han hecho grandes obras con nosotros. Y ahora podemos disfrutar de una casa digna, muy digna, el cual yo, y sé que muchos de ustedes se sienten orgullosos de estar aquí, ¿sí? Donde podemos pisar con firmeza y salir a buscar el trabajo y llegar, y que nuestros hijos mayores digan: mami, está dormido el más pequeño, ¿sí? Y sentamos la gran satisfacción de estar seguros de eso. Y todo eso se lo debemos primero a Dios, segundo, aquí a nuestro querido presidente, que hoy nos acompaña en nuestra ciudadela bendición de Dios. Sí. Gracias, señor presidente, por estar aquí con nosotros, ayudándonos el día a día. Gracias a todo su comité de trabajo. Gracias, ingeniera Lilian Sabando, y su comité de trabajadores, que están aquí con aguacero, madrugando con nosotros y enseñándonos al buen vivir, como siempre lo hemos soñado. ¿Sí? También, sí. Bueno, y para no alargar más, me lleno de mucha esperanza, orgullo en este nuevo país que hemos que día a día estamos construyendo por un nuevo Esmeralda distinta que jamás antes pudimos soñar. No me queda más, señor presidente, que agradecerle y darle mi palabra y mi compromiso por cuidar en nuestra casa, nuestra ciudadela, junto con mis vecinos, ¿sí?, con nuestros hijos y con nuestros hijos y con todas las autoridades que están pendientes de nosotros, porque están haciendo muy bien su trabajo. Yo lo miro todos los días y me siento contenta de que están con nosotros, ¿sí? Muchas gracias.